Amables oyentes, cuán grato es estar con ustedes nuevamente en este día jueves 4 de octubre. Sigue avanzando el tiempo y seguimos estudiando estas lindas cosas de la palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, y continuamos con nuestro tema, esta gran controversia, esta gran batalla, esta lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Nosotros partimos analizando un poquito de dónde parte este problema, quién es el que lo ocasiona. Luego vimos lo que Dios es, de alguna manera, es el que nos entrega la solución verdadera, pero también aparecen las armas del enemigo, que son muy sutiles, pero que nos ha llevado realmente a lo que hoy día nuestra sociedad está pasando, una sociedad, por decirlo de una manera tranquila, tan degradada moralmente, cómo se ha separado tanto de Dios. Y yo creo que lo que tenemos que conversar seriamente, ponernos quizás la mano en el corazón y decir, ¿qué decisión voy a tomar yo? ¿Qué postura voy a tomar? Porque esa es la que va a servir al final. Fíjate, esto de la postura de la elección que yo haga, puedo inspirarme en lo que dijo Josué allí en el capítulo 24 de su libro y el verso 15. Donde dice: si mal os parece servir a Jehová, escoge os hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él había tomado ya una decisión. Y él estaba diciendo, bueno, ustedes tomen la decisión que quieran. Tomen una decisión, pero sépanlo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Mira, aquí quisiera yo hacer un análisis cortito acerca de este texto. Dice, escogió soy a quien sirváis. O sea, da la posición que uno tiene que tomar. ¿Cuál es la posición? Primero, él dice, recuerden ustedes que antes de cruzar el río, habían enemigos de Satanás, a los cuales ustedes muchas veces siguieron. Esa no tiene que hacerlo. Pero ahora que cruzamos el río y estamos acá, están los dioses de los amorreos cuya tierra habita. Muchas veces, Horacio, y aquí yo quiero hacer una reflexión, muchas veces nosotros queremos servir a Dios y no dejar los elementos, las atracciones que antes teníamos. Dios dijo que ellos tenían que desocupar la tierra, liquidar todo lo que era vestigio de mal para que ellos luego poseyeran la tierra, porque esta gente que iba a quedar les iba a hacer a ellos, como dijéramos nosotros, les iba a hacer piedra de tropiezo. Tropiezo. Y ellos no obedecieron y dejaron mucho. Por ejemplo, a los amorreos los dejaron. Y ahora, ¿qué problema tienen? Que ellos los van a inducir al pecado también. Entonces, te fijas, Dios cuando nos habla, a veces nosotros decimos, mira, no lo entiendo a Dios. Bueno, Dios tiene razones. Claro, Dios que quiere sí, que uno, de alguna manera, cuando lo acepte, deje todo eso que todavía es el lastre que todavía lo lleva a Satanás. Y sabes, tenemos que reconocer, Dios no se equivoca. Nunca se equivoca, es tan sabio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El personaje del que estamos hablando aquí dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. No era la idea que él tampoco haga lo que quiera, sino que sigan su ejemplo como líder. Y entonces le dice, nosotros, mi casa, vamos a servir a Jehová. Lamentablemente vamos a tener dificultades porque quedamos con estas personitas que van a estorbarnos siempre. ¿Y cuándo le estorbaron en realidad a Israel? Pero Josué se mantuvo en esto, obedeciendo a Dios. Qué lindo ejemplo nos da en realidad, porque el destino más feliz, más alegre, más grato y de eternidad el destino que tomamos de la mano de Jesús. Ahora fíjate, la profecía nos muestra que el pueblo de Dios siempre ha tenido que sufrir. Aquellos que toman la decisión de ponerse del lado del Señor siempre han tenido que sufrir acá. Y no es ninguna cosa del otro mundo, porque el mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo claramente, y le estaba hablando a los cristianos, le estaba hablando a los de fuera. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que en la profecía nosotros encontramos una vista de las escenas finales del conflicto que se está librando entre Dios y Satanás. Durante 1260 años, Satanás, esporádicamente, pero en forma persistente, persiguió al pueblo de Dios. En un choque final, Satanás emplea dos poderes terrenales, una bestia semejante a un leopardo y una bestia de dos cuernos, que usan las mismas tácticas. Bueno, aquí vemos que Satanás está moviendo sus hilos, tiene una estrategia a fin de tratar de vencer. Él no puede vencer, él sabe que no puede vencer. A nosotros sí nos puede vencer. Y cuando, por eso es que el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Si nos separamos de Cristo, estamos perdidos. Nosotros, Satanás es demasiado poderoso para con nosotros. Pero Satanás no puede absolutamente nada contra Dios. Cuando nosotros estamos al lado de Dios, somos vencedores. Cuando nos separamos un momento de Dios, estamos vencidos inmediatamente. Somos derrotados, fracasamos. Y después queremos echarle la culpa a Dios de esta situación. Fíjate que Daniel, en Daniel 7:25, hay una profecía que está enmarcada justamente en los 1260 años que se había mencionado anteriormente. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Justamente de eso. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. En otras palabras, proféticamente estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Ya se había dicho que estos acontecimientos iban a pasar, y uno la historia corrobora efectivamente que pasaron. Fueron perseguidos los cristianos por servir a un Dios, y entraron con falsedad, ¿no es cierto?, estos 1200 años de oscuridad. Efectivamente cambiaron la ley, quebrantaron, hablaron contra el Altísimo de Dios. Cosas terribles que pasaron en esa época de oscuridad, profetizado. Pero la gente, las personas que servían a Dios, se mantuvieron, no importando lo que les pasaba, y tú tienes ejemplos maravillosos de cómo ellos fueron entregados no solo a las cárceles, sino fueron entregados a los leones, fueron quemados, aserrados. Fue terrible la situación, pero como dice Josué, nosotros nos mantuvimos de parte de Jehová, porque nuestro destino no es la tierra, no es donde estamos viviendo, que esto es temporal. Puede ser maravilloso lo que quizás nos ofrezca la vida, pero sigue siendo temporal. Lo que Dios nos ofrece es algo eterno. Entonces la posición en esta gran controversia debe ser de parte de Dios. Nosotros debemos apoyarnos en Él. Él nos va a dar una salida. Y la verdad que es maravilloso vivir bajo el alero de Dios, porque a pesar de las pruebas, nosotros tenemos soluciones maravillosas en relación a eso. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha dado también el entregar un mensaje acerca de este gran problema, de esta gran situación. Fíjate que Dios proclama claramente los problemas involucrados en el conflicto. Ahora, representado por los tres ángeles en que aparece Apocalipsis 14, 6 al 13, es un texto que deberíamos leer, es un texto muy interesante, es un texto que nos aclara muchas cosas y vemos cómo se desarrolla este gran conflicto, esta gran controversia, esta gran batalla. Este conflicto, el Señor nos da a conocer esto antes de que esta finalice. Y debemos reconocer que la humanidad necesita ser informada para que las personas tengan o puedan tomar una decisión acerca de este problema. Bueno, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace las Sagradas Escrituras. Nos informan antes que esto acontezca, para que cuando acontecen nosotros creamos, pero se fortalezca nuestra fe. Pero esto nos lleva a tomar una decisión. Debemos tomar una decisión, la decisión de ponernos de parte del Señor y hacer frente a las tentaciones y a las armas del enemigo. Pero tenemos que hacerlo como el Señor nos indica, no tratar de usar nuestra inteligencia, de usar, aquello que creemos que es lo mejor, pero no siempre nos da resultado. Cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, estamos perdidos, lo hemos dicho y lo hemos repetido. Si nosotros podemos, el enemigo ha echado a correr muchas historias en las que los hombres derrotan, de todas maneras. Si el asunto es para que nosotros, el objetivo es que nos separemos de Dios y tratemos nosotros de enfrentarlo. Si nosotros tratamos de enfrentarlo, estamos perdidos. Desde el comienzo estamos perdidos. Cuando Eva empezó a dialogar con la serpiente, ya estaba perdida. Ella no debía haber conversado, ella no debía haber empezado ese diálogo, desde que lo hizo. Y para todos nosotros va a ocurrir lo mismo. Si nosotros empezamos un diálogo con el enemigo, ya estamos perdidos. Ahora, la Biblia nos ha dejado a nosotros claras evidencias de que este problema existe, pero Dios ha dado una solución para que tomemos la mejor decisión. Apocalipsis 14:6, en este conflicto, en esta gran controversia, mire lo que dice versículo 6 en adelante. Dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, hay un mensaje que dar en este momento, en este día, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nota que quizás estoy leyendo el ángel solamente, está dando un mensaje de advertencia, un mensaje en el cual tenemos que hacer caso a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, Dios va a poner fin al problema humano, se va a dar a conocer la verdad a todo el universo y a la tierra, ¿no es cierto? Y quienes hayan tomado el destino de Dios, lógicamente van a estar contentos de encontrarse con ese Dios, pero quienes no lo han hecho van a sentir vergüenza, van a sentir miedo, frustración, y quizás en sus mentes y en sus bocas va a aparecer la palabra: ¿por qué no acepté al Señor cuando me lo había dicho, cuando el mensaje decía que debo temer a Dios, que tengo que darle gloria? Y Satanás quiere y ha desvirtuado para que no le demos gloria a Dios y le demos gloria a él. Las manifestaciones que van a aparecer en el último tiempo acerca de Satanás para engañarnos van a ser muy poderosas, pero Dios tiene herramientas más poderosas para salvarnos y llevarnos al destino final, la eternidad. Que el Señor los bendiga, los acompañe, preciados oyentes. Estudiemos estas cosas y preparémonos para encontrarnos con nuestro Dios. Recuerde que en esta gran controversia ninguno puede ser neutral. Estás de un lado o del otro. Cualquiera que pueda decir que está del lado de Dios, ¿cómo sabe con certeza que está realmente de ese lado? ¿Cuál es su respuesta? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.